dejaste, cual amigo fiel, sentado a mi lado, siempre junto a mí, cuando solo estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. Y en las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas. Y cuando lloraba, tú me consolabas. Y en las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. ¿Y cómo resistirme a tan Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación? ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme que te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí? ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús, si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación? ¿Y cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús, aunque te ignorara?